que ya es tarde, también tengo que volar. Tenerte a mi lado es mi sueño anhelado. Soñar como te sueño es porque estoy enamorado. Escribirte mil poemas que te digan lo que siento yo, y en cada párrafo terminé diciendo que te amo. Es que mi corazón de ti se enamoró, es mi inspiración, que Yander lo escribió aquel día en que yo te vi. No dejé de pensar en ti aquel día en que yo te vi. Hoy te confieso, y hoy te confieso lo que yo siento. Hoy te digo que no puedo ocultar este sentimiento que siento yo por ti. Y hoy te confieso lo que yo siento. Hoy te digo que no puedo ocultar este sentimiento que siento yo por ti. Ay, déjame entrar en tu corazón, déjame llenarlo de amor, déjame decirte en esta canción. Ay, déjame entrar en tu corazón. Corazón, déjame llenarlo de amor, déjame decirte en esta canción cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi amor. Cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi amor.